viernes 23 de octubre de 2020. Estás escuchando Radio Crash. Estás escuchando Radio Almaina. Y esto es Cinefagia FM. Un programa en el que hablaremos de cine, o lo que es lo mismo, de la vida. Muy buenas tardes, Borja, ¿qué tal? Hola, Jairo. Buenas tardes, se nos va animados, ¿no? Aquí en los estudios centrales de Radio Crash. Bueno, hay que contrarrestar un poco estos tiempos, ¿no? Vamos un poco a la tangente, ¿no? Nos vamos un poco por... Somos inversamente proporcionales al ánimo general, me parece a mí. ¡Ostras! Madre mía. Inversamente proporcionales al ánimo general. Me gusta mucho la expresión, ¿eh? Gracias. Sí, sí. Así es Cinefagia. Así es Radio Crash. Tu emisora libre e independiente, y en la que de vez en cuando se cuela un "me gusta mucho el último de Nati Peluso". Ah, sí. Se coló. Vaya. En el podcast no va a ir, pero en la emisión de FM alguien, luego lo repito, alguien sabe que a Borja le gusta mucho el nuevo de Nati Peluso, el último disco, y el nuevo de Bruce Springsteen, quizás. Habrá que preguntar a nuestros compañeros springsteenianos de Asbury Park, que sacó en 5 días, creo. O en un día, que lo rodó en una tarde, me parece, ahí el tío, y no lo editó. O sea, como nosotros, exportando el programa, ¿no? ¿Eh? Según le vino. Sin editar. Por eso, como el meme ese que os compartí otro día, Bruce Springsteen. Y salía una foto de Bruce Springsteen imprimiendo. Lo sabías, ¿no? Que estaba, no lo sabía. Que estaba componiendo, ¿no? No lo sabía, no lo sí, sabía. Sí, sí, sí. Pues todo surgió así del azar. Todo esto, Borja, en este 2020 que nos ha tocado vivir y en el que ahora mismo, si te quieres ir a algún lado aquí, si estás en Gijón, no puedes. O sea, yo sé qué va a ser de ti, por lo menos a nivel local, durante por lo menos 15 días, ¿eh? Vamos aquí chapaos. Bueno, Gijón no es un mal sitio para vivir. Lo mismo para pienso. Pasar lo mismo pienso, sí, tenemos sí, sí. Tenemos montaña, tenemos mar, tenemos paseos, tenemos amigos. ¿Hasta dónde llega Gijón para ir a la montaña, por ejemplo? Bastante. Para coger la bici y subir al monte. Pues Deva, Montareo, todo eso por ahí, podemos ir. Sí, ¿no? Que yo sepa, vamos. Información también geográfica para el ocio, ¿no? De aquí en Cinefagia. Lo que queráis. Lo que queráis. Se puede ir hasta cerca de la Ñora. ¿Ñora es Gijón? No, igual eso es ya... Bueno, yo creo que por ahí. Piensa Villa Viciosa ahí, ¿no? Sí. Uh-huh. Bueno. Tal y se puede subir. Tenemos suficientemente... Sí. Vamos, ruta. Habrá rutas, habrá para hacer deporte ahí, para hacer muchas cosas. Sí. Se puede subir la Campa Torres y bajarla. Sí. La Providencia y bajarla. El Picu Pienzu. Sí, sí. Será por sitios. Muy bien. Mountain Bike FM. Pues nada, Borja, lo que decimos, esperemos que a todo el mundo le esté yendo bien, que lo aguante como pueda, este nuevo cierre perimetral, estas nuevas medidas que ya algunos veían venir desde hace mucho tiempo, ¿eh? Sí, sí, desgraciadamente, bueno, la situación se acercó un poquitín, los hospitales están ya cada vez más saturados por desgracia, los contagios siguen subiendo. Pero bueno, pues esperemos que desde aquí dar mucho ánimo a todo el mundo para que pueda afrontar esta situación lo mejor que se pueda. Y entre todos a ver si conseguimos que salir de este bache, ¿no? Ojo, y el parte diario, ¿eh? Uh-huh. Desde Cinefagia, ¿no? Ya, tío. Con la actualidad, ¿eh? Menos mal que no hablamos del tiempo, que si no ya... Sí, sí. Está muy cambiante, ¿eh? Sí, un poco. Sí, está muy torcido. De repente va a hacer malo, pero 20 grados y tienes que ponerte en camiseta. Sí, sí, sí. Luego de repente, claro, llega la noche y hay que llevar la chaquetina, claro, porque estamos en otoño. La incertidumbre. Sí, sí. Hablando de actualidad, de científicos, de intentar ser fuertes o ser blandos, ¿qué te parece eso que te puse ahí, Borja? Científicos dicen que se podría llevar ya prácticamente al 50%... una vida simulada ahí, estilo Matrix. Claro, sin el injerto ese por detrás de la cabeza y todo eso, pero bueno, yo creo que se refieren un poco a, pues bueno, a ilusiones, o sea, ilusiones, son ilusiones, a realidad aumentada, que te pongas tus gafas de 3 dimensiones y te quedes ahí desconectado, pues jugando a tu videojuego, viendo una película, incluso ya quizás tener alguna experiencia de contacto ahí simulado también, ¿no? Sí, yo creo que... Sobre todo relativo, es un Matrix de ocio, yo creo, ¿no? Sí, sí, sí. Uh-huh. De hecho, bueno, precisamente el otro día, más que a Matrix, yo diría que se parece más quizá al Ready Player One. Esta película es la novela adaptada al cine por Steven Spielberg. Muy bien, correcto. Porque precisamente ayer vi un reportaje sobre China y decían que había gente, se titula 11 metros cuadrados o algo así, que debido a la superpoblación, claro, es un lugar pequeño donde no pueden expandirse porque es una isla, ¿no? Entonces el terreno cuesta muy caro y cada persona tiene un espacio muy limitado. Y ahí tenían, en cuestión de 10 metros cuadrados, tenían todo lo necesario para sobrevivir, ¿no? No para vivir, para sobrevivir. Uh-huh. Y siempre llamaba la atención que siempre tenían un plasma, ¿no? Un plasma ahí bien, bien grande para poder ver la tele. Sí, sí. Y que esto encaja más con este mundo medio distópico de Blade Runner o así con, uh-huh, con ¿cómo es? El cyberpunk, algo así. Y también la realidad de Ready Player One, que también podría ser comparada con Matrix, ¿no? Pero a mí me recuerda más a Ready Player One. Ya, algo que nos gustaba mucho, uh-huh, que nos hacía incluso cierta gracia, ver venir la distopía, sí. Sí. Pero de repente nos la encontramos en la cara y ya, bueno, ya no, el límite del humor, sí, estuvo ahí, justo, está justo ahí. El virus marcó el límite del humor. Y la verdad que este reportaje que vi me resultó muy claustrofóbico, ¿no? Porque una vida relegada a vivir en cuatro paredes, ¿no? Y súper estrecho, no sé, me pareció muy, muy, muy triste, muy triste. Y es una realidad que viven muchas personas, uh-huh, todos los días y durante muchos años. Bueno, ahora sobre todo en confinamiento, mucha gente se dio cuenta de que eso, de que se le caía la casa encima, ¿no? Eso es. Y vivían en un cubículo que quizás, pues que en el ajetreo diario, pues hay veces que, bueno, no es que no seas consciente, ¿no? Pero bueno, en casa haces lo justo y luego cuando tienes que estar pasando mucho tiempo, pues bueno, pues nada, ves ahí a la gente pudiente, yeah, sufriendo, haciendo carrera continua en el jardín, sí, y tú me están dando vueltas a la alfombra. Caminando rápido como Rajoy. Sí, sí, es verdad. Bueno, Borja, al margen de todo esto, y la realidad que se mezcla con el cine, porque bueno, uh-huh, como dice el programa, ¿no? El cine, la vida, todo va mezclado, y para allá vamos sin freno, cuesta abajo y sin frenos, a tumba abierta. Tú sabes que yo me enteré lo que era tumba abierta hace relativamente poco, ¿eh? Sí, por concostina, supongo. No, así yo analizando el contexto de la frase. ¿Por qué? A ver. Claro. No, porque no sabes, a tumba abierta. Sí, bueno. Que muerto está, que estás ya, sí, está ya bajas a tumba abierta. Expuesto y ahí para. Sí, sí, sí, sí. Pues nada, así vamos. Pero mientras tanto, Borja, hay cosas que se van haciendo y bueno, pues nos van a ir entreteniendo. Sí, poco a poco. Pues mira, por ejemplo. Poco a poco. Sí. Se está ya estableciendo negociaciones para estrenar el nuevo de Fede Álvarez, una secuela de No Respires. Mm. Se estrenará el 13 de agosto del año que viene, por el verano. Y Stephen Lang, que es el que hacía protagonista, ¿no? De Hombre Ciego, que hacía además un actor muy conocido, que es un hombre ya de una edad, una mediana edad, ¿no? Con uh-huh, pelo cano y pero con un físico bastante imponente. Veremos cómo es la continuación que llevo a cabo. La vi todavía hace poco, o sea, la vi esta semana pasada, la película, y la verdad que me gustó mucho. Tanto la primera que la vi en el cine como la segunda. Y uh-huh, estoy un poco ansioso, tengo cierta expectación por ver cómo continúan con esta historia. Uh-huh. En la cual, bueno, para resumir un poquitín, es una, en la zona de Detroit, abandonada, pues un hombre ciego, bueno, vive en una casa. De las primeras ciudades, las primeras imágenes, sí, que habló de la distopía, precisamente, sí, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Y del cyberpunk. De Robocop, de Paul Verhoeven y todas estas. Uh-huh. Bueno, pues eso, unos chicos entran que tienen una fortuna en su casa y intentan entrar en su casa a robar. Pero uh-huh, de repente las tornas cambian el sentido y el ciego, hombre ciego, aparentemente desprovisto, se arma de con una ira inusitada. Bueno, pues nada, ahí estamos. Esa temática te gusta, ¿eh? Está bien, está bien. Además, mucho suspense, muchos giros. Uh-huh. Está bien, muy bien. Sí, sí. Pues nada, Borja, un placer que lleguen ese tipo de trabajos que hagan que te pongas feliz, ¿no, Borja? Uh-huh. Yo te veo ahí, cuando me hablas de ese tipo de temáticas, yo te veo ahí que te revuelcas ahí, sí, te gusta, ¿no? Lo gozo. Sí, sí, sí, sí, sí. La psicopatía. Sí, sí. ¿Y qué te parece nuevamente el caso que nos volvemos a encontrar que algo mítico, ochentero, noventero. Película igual no, pero serie de televisión. Encima ahora, claro, con tanta plataforma. Sí, de hecho, bueno, vamos a hablar un poco de Willow, porque Disney Plus está, o Disney Más, Disney Plus. Ojo, ojo eso, ¿eh? Sí, hay, Disney, hay controversia. Disney Plus. Disney Plus también, la Plus. Pronunciación, ¿no? Sí, sí, Plus. Sí. Plus. En toda la boca. Bueno, pues ¿cómo es? Eso fue cuando el estreno de Mulan. Sí, Disney Plus. Track atrás. Bueno, pues dice que Willow se va a estrenar en la pequeña pantalla, una serie que va a contar también con Warwick Davis, haciendo de nuevo de Willow Wafud. Y bueno, pues veremos cómo la continúan. A priori, bueno, para nostálgicos como nosotros, pues puede ser interesante. Aunque, bueno, es un tema un poco ya muy revisitado. Pero bueno, es una película con mucho... Sí, hombre. Con mucho... yo guardo un buen recuerdo, ¿no? Además, luego sí que... Bueno, se puso hasta la saciedad esa película en televisión. Sí. Pero bueno, nunca se tiró un poco, o sea, nunca se exprimió en el sentido de continuación, ni reboot, ni previas, ni esas cosas, y bueno. No, y como tiene esa historia que de derechos respecto a que iba a ser una especie de Señor de los Anillos, pues bueno, sí. Tiene bastante, bastante canto. Pues sí, recordamos que lo pueden buscar por internet, porque ahora mismo no me acuerdo cuál era el episodio, en el que hablamos de esa comparativa entre Willow y El Señor de los Anillos. Eso es. Gracias también a un artículo de nuestros compañeros de la SOA, ¿no? La revista Cultural. Sí, que por lo visto habían tenido un problema con los hijos de Tolkien y no habían llegado a un acuerdo con los derechos y al final no pudieron hacer ese tipo de... Oye, ¿qué tipo de magia es esta, Borja? Que yo quiero buscar la información de Jonathan Kasdan, que es encargado de dirigir y no sé si escribir el piloto de esta nueva Aguiló, y ya me sale un enlace, sin yo decir botón derecho ni nada, ya sale a la filmografía de, o una parte por lo menos de Bandung Movies en este caso. Yo no sé si pegaste el artículo de ahí. Pegué el artículo de ahí. Y luego vuelve para allá, ¿eh? Es por eso, sí. Madre mía, Google sí. Muy listo, ¿eh? Más que nosotros. Que me estaba sonando a mí, me sonaba porque, claro, ese guionista de la película recientemente, por eso me sonaba a mí, de Han Solo, una historia de Star Wars. O sea, que está metido ahí en el mundillo de la acción y Disney. Y Disney, eso es Disney, que al final hacen su pequeño conglomerado de actores, guionistas, directores. Y pues veremos qué sale de ahí. También, Borja, seguimos así un poco de terror. Las Brujas. Bueno, terror, una película infantil que es también un remake de una película de 1990 que se llama La maldición de las brujas. Es una de mis películas de infancia que tenía mucho... A mí me gustó mucho. ¿Ah, sí? Sí, es una película dirigida por Nicholas Roeg con Angelica Houston. Houston. Muy videoclubera también. Muy videoclubera también. Igual hay que exprimirla un poco, ¿no? Sí, sale un niño por ahí, se convierte en ratones. Unas escenas bastante trepidantes. Lo típico, que al niño no le creen, está bastante bien. Y esta película, pues bueno, pues hay un remake con Anne Hathaway y lo más especial quizás destacable de esta película, que es la dirige Robert Zemeckis, que es uno de los directores más míticos que quedan hoy en día, ¿no? Responsable de Forrest Gump, de Regreso al Futuro, entonces bueno, El Vuelo, la última película con Denzel Washington. Entonces pues bueno, veremos lo que hace Zemeckis, que siempre es interesante. Sí, bastante seleccionado además Zemeckis, ¿eh? Sí. Voy a intentar hacer ahora lo de hostia, otra vez. Bien. Ya me lo saltaría. Un poco de subida después de tal. Y la última película que tienen como director es esta película Las Brujas. Venía de, aparte de todas esas que dices, Borja, el último título muy centrado en lo infantil, ¿no? Con Cuento de Navidad, desde 2009 no hacía nada Robert Zemeckis en la dirección, ¿eh? Sí, el Orient Express también es de él. Polar Express, 2004. Beowulf, en 2007. Beowulf también, que es de animación. Eso es. Y luego Lo que la verdad esconde, Contact, ya nos vamos a los 90. Bueno, pues son películas siempre, bastante, todas ellas, bastante entretenidas, ¿eh? Sí. No sé si Zemeckis... bueno, a ver qué tal con esta... ¿El vuelo es de él, la de Denzel Washington? Está mirando, puede ser que sea... No, no me sale como director. Igual está ahí un poquitín... La de Denzel Washington. Despistado despistado el Abandoned Movies, ¿eh? Puede ser, ¿no? Igual. Porque es que te lo relaciona nada más con el terror. Ah, amigo. Y claro. Con... Sí, sí. Entonces, yo bueno, creo que es por eso. El vuelo, hablamos muchas veces, Borja, el vuelo terror cotidiano de. Sí, claro. Claro, claro, claro. Puede ser que una de las escenas del vuelo sea la que de las que mayor susto me han provocado a mí en el cine. Pues, ¿cuál qué escena? Sí, hombre, lo hablamos aquí alguna vez. ¿Te acuerdas cuando consiguen meter a Denzel Washington antes del juicio en la sala, en la habitación sí, del hotel, ¿no? Sí, sí, sí. Y él sí, está sí, ahí sí, sí, sí. Aguantando por esa no volver de... a caer en, sí. en, bueno, en eso que está sufriendo, ¿no? Que es esa enfermedad que tiene con el alcohol. Y lo lleva bastante bien, da vueltas en la habitación y de repente la cámara se queda en un plano fijo, hace como un amago, saca una botella, creo, hay una botella encima de una mesa, una uh-huh. tele o algo. Entonces de momento se queda parada la imagen y de repente aparece una mano, que es la mano de Denzel Washington, para coger esa botella, evidentemente, sí. como prolegómeno a esa recaída que va a tener esa noche. Y es prácticamente como cuando sale el de Viernes 13 al final del primer capítulo del lago y todo eso, es cuando, increíble. Cuando emerge Jason Voorhees. Flipante. Sí, sí, sí. O sea, mucho miedo. A eso me refiero, ¿no? Que Robert Zemeckis es un maestro, lleva mucho tiempo y es un mago del guión y de la dirección. Uh-huh. También vemos aquí, hice una película del desafío, que aquí también hablamos de ella, que cuenta esa historia en la que un francés intenta cruzar... con la cuerda floja ambos extremos de las gemelas. Uh-huh. Y bueno, pues un personaje también súper particular, el francés. Sí, nada, Borja. Estamos atentos. Sí, sí. Estamos de homenajes, Borja. Hace uh-huh. poco, no me acuerdo exactamente cuántos años, que nos dejó el gran Montes, Andrés Montes, uh-huh. un referente, Montes y Darimiel. O sea, algunas nos comentan que hay veces que nosotros nos metemos en una tertulia un poco Montes Daimielesca. Sí, ya quisiéramos nosotros. Sí, ya quisiéramos. Ya quisiéramos, sí, la sí, verdad. Sí. Y luego también del Día de la Bestia, que iba a ser hoy un poco una especie de pata de nuestra cara B, pero que me la tiraste abajo 10 minutos antes sí, de empezar, sí, sin ningún problema. Yo recojo cable, no hay ningún problema. Y, pero sí que es verdad que podemos dedicarle nada estos minutos de actualidad a recordar ese estreno del Día de la Bestia que... Yo no sé si aquí hablamos alguna vez, sí que pusimos la banda sonora, uh-huh. pero no desgranamos. Me parece que era de Defcon 2, me parece. Sí, Defcon 2 salía mucho. Uh-huh. Y claro, el otro día en el Sucedió una Noche, pues bueno, nuevos datos que yo tampoco me daba mucho cuenta, de Almodóvar, uh-huh. por ejemplo, que uh-huh. Almodóvar no hacía cosas con diablos, entonces a Alex de la Iglesia le costó hacer la película de mano, ¿eh? Uh-huh. No encontraba ahí financiación y te encuentras con un Almodóvar que en teoría, transgresor, al frente de la movida madrileña, un poco también la gran mentira, un poco como la transición, la movida madrileña, sobre todo los representantes. Yo soy más de la movida viguesa. Sí, totalmente, ¿en serio, Totalmente, sí, muy de acuerdo con eso. Golpes bajos y hombre, toda la peña. De acuerdo, totalmente. Siniestro total, ¿no? Sí, total, también, claro. Lo mismo, Germán Copini. Por supuesto, gente de verdad. No gente que de repente, el diablo, es que no quiero hacer nada con el diablo. Le dijo Almodóvar a Alex de la Iglesia, ¿no? ¿Mm? Y Alex de la Iglesia sin rencor, ¿eh? No le guarda ningún rencor. Dice, bueno, pues vale. Pues ya me busco la vida. Pues con el diablo no, pero yo recuerdo una película de... Bueno, la de Arrebato, de Zulueta. Sí. Que también sale, hace un cameo ahí Almodóvar y también sí. hace un doblaje ahí un poco cutre. Sí, pero sí. bueno, también es bastante oscura esa película. Raro eso, ¿eh? Es raro. Sí. Cuando cantaba Satanasa también, Almodóvar, ¿no? Uh-huh. Oh, no sé, un poco raro eso, ¿no? Con una excusa ahí un poco barata. Sí, sí, sí. sí. Luego nada, ¿no? Contaba el compañero Antonio. ¿Le podemos decir compañero, no? Bueno, nos manda audios. Bueno. Sí, sí. Nuestro compañero Antonio sí. de la Sociedad Española de Radiodifusión y nos decía eso también, que secretos del rodaje, ¿no? Ese letrero de Switch que estaba grabado en miniatura. Es una escena, a mí me llama la atención del Día de la Bestia, sobre todo, y en las posteriores de Alex de la Iglesia, la sensación de ritmo, ¿eh? Sí, sí, siempre lo comparamos las producciones de Alex de la Iglesia con las americanas, ¿no? Sí. Y incluso con Hitchcock, porque sí, la comunidad también. Tiene un toque de Hitchcock tremendo. Sí. Y bueno, es pura obra del director madrileño. Sí, sí, sí. Bueno, que el profesor Caban, me parece, que estaba colgado de ahí y que directamente, sí es cierto que tenía, que en la escena se ve como que tiene mucho pánico, pero es que era realidad, que el tío tenía vértigo y se aprovechó para rodar. Y creo que hay frases que son reales de él. Esos detalles. No sé si Iker Jiménez tiene vértigo. No lo sé. Si lo tiene, ojo. Y luego también, para completar la película, todos estos problemas de financiación, bueno, el rodaje muy precario, así tal, ahí en Madrid. Luego también tiene otro detonante también, que es, por ejemplo, la recuperación de Terele Pávez, una gran actriz. Antes hablabas de Las Brujas, que luego tuvo su Goya en Las Brujas de Zugarramurdi, que vimos en el cine. Sí, también, sí. Borja, tú y yo. Y nada, bueno, es una película también, podríamos decir, que marca un antes y un después. El Día de la Bestia es súper importante, ¿no? Sí. Y también animó a mucho cine y a muchos autores y esa sería un punto de inflexión el Día de la Bestia. Y creó mucha escuela, yo creo, porque quitó de muchos prejuicios al cine español. Eso también. Y joder, y reivindicando figuras clásicas como puede ser Alex Angulo, como un párroco buenista, como es una cara buena... Tú ves buena persona en el diccionario y sale la cara de Angulo y sin embargo es un tío pues muy satánico. Pues sí, sí, totalmente. Y después Santiago Segura, que está bestial, que es satánico y de Carabanchel. De Carabanchel. Y luego ya ahora hace películas para Amazon. Bueno, otro que se bajó de carro, ¿no? Sí. Pues nada, Borja. Ese recuerdo para ese aniversario del Día de la Bestia y también para el gran Montes y Daimiel. Con esas reflexiones, muchas veces eran muy cinematográficas, Borja. Daimiel, los deditos. Oye, hoy han puesto en una cadena nacional, ¿sí? Creo que Alerta Máxima, Steven Seagal. Sí, ¿no? Ha acabado el Inter Villarreal, ¿eh? Sí, qué gran. Y ha salido Steven Seagal. Qué gran cineasta, Daimiel, qué injusticia. Es cine de autor, cine de calidad. Es que nos gusta el mensaje, el guión tan trabajado. ¿Y por qué hay esas ideas que tiene, ¿eh? Que él no se va enseguida al puñetazo fácil ni nada. Él va, te agarra la mano, tiene arte hasta para eso. Estamos enamorados del cine de Seagal, de Van Damme y de todos estos, que no sé por qué hay una cierta crítica que se dedica, yo qué sé, a hostigarles. A hostigarles. Es la envidia. Es la envidia. Eso es. La envidia. La envidia, la envidia. Bueno, pues 0 de 3 Atkins, sí. Jackie Atkins. Y 2 balones perdidos, Bobby Jackson. Borja Fernández. Y recuerda, no puedes abandonar la ciudad. Nos invaden los robots, Borja. ¿Sabes qué estabas escuchando? Está escuchando... Te estaba sonando raro, ¿eh? Sí, sí, sí. Te dejé ahí un poco extrañado, ¿eh? Sí, pero se fue ahí. Las cabeceras de Movie Record desde el inicio de la historia. Anda, mira. La verdad es que acabaron dando con la mejor, ¿eh? Sí, sí, sí. Las anteriores eran muy bizarras, ¿no? Un poco malas, sí. Sí, sí. Después de escuchar a Montes y Daimiel y esa disertación cinéfaga también un poco, ¿no? Sí. El otro día escuchaba también, era que hablaron de Steven Seagal y Van Damme. A Steven Seagal no tengo ningún motivo para defender, pero a Van Damme hay veces que sí, ¿no? Un hombre capaz de subir, darse cuenta de hasta dónde había subido sí. Y bajar a los infiernos y bueno, tomárselo ahí de una manera, tomárselo bien. Tiene una cara de resurgir, ¿eh? No aprovechamos porque la tiene. Fue este día su 60 cumpleaños. Exactamente, también fue por eso, ¿eh? Y uh-huh. Sí, tiene un pequeño resumen en muchos programas dedicados al cine. Sí, sí. Ahí está el tío viniéndose desde. ¿Es austríaco, puede ser? No, es belga. Belga, perdón. Es belga. Desde su Bélgica natal, sí. Directamente a Los Ángeles. Sí. Y coger y nada, y buscarse la vida y vivir en un coche. Sí, sí, sí. Estuvo un periodo de meses bastante largo, ¿eh? Además, entre Steven Seagal y Van Damme hay cierta leyenda, que se dice que una fiesta que había por ahí, uh-huh. Van Damme le retó a Steven Seagal y sí, Steven sí. Seagal se achantó. Lo mejor fue cómo consiguió su primer papel, y es que se cruzó por la calle con... Él iba dando currículum a todo Cristo. Sí. Se cruzó con uno de los hermanos o primos, Golan, Globus, uh-huh. Y le hizo el espagata, ¿eh? Así, ¿eh? Entonces, no, miento. Eso fue lo de siempre, lo que le marcó. Lo que le hizo fue una patada voladora por encima de la cabeza. Ostras. Entonces, es que fue campeón de karate también. Claro, tío, y entonces mucho... quedó ahí como. Y como además trabajó en un restaurante, me parece, o uh-huh. para Chuck Norris. Exactamente, sí. Estuvo sí, con sí. él. Bueno, tiene mucha historia. Tiene miga, sí. Se hizo un poco así a sí mismo. Sí, sí, sí. No le caían los anillos por ser el reclamo sexual de sus películas, ¿eh? Mm. Acostumbrados casi siempre a que fueran las mujeres el objeto, él casi siempre ahí tenía sí, su plano trasero, ¿eh? Él estaba fue Mister Bélgica, me parece, en su época. Uh-huh. Tenía un físico, la verdad, que impresionante. Sí, sí. De pequeño creo que eran tirillas encima también, ¿eh? Bueno, sí, suele pasar, ¿eh? Como Arnold Schwarzenegger. Sí, sí. Y bueno, y así como mito erótico, también Stallone, sus inicios en el cine fueron con el cine porno. Sí, sí, también. Mm. Uh-huh. Bueno. Al margen. Cara B de Van Damme y un poco sí. los cachas de los 90, sí. Pero en este caso nuestro clásico no tan popular de hoy es una película que no es de hace mucho tiempo, es de 2013. Volvemos otra vez a viajes temporales particulares, en este caso viaje temporal marca familiar, podría llamarse, ¿no? Sí. En esta película que es hoy Una cuestión de tiempo. Eso es, se trata de una película, como bien dices, de 2013, dirigida por Richard Curtis, uno de los cineastas, voy a decir cineasta porque, bueno, dirige y también hace guiones, quizás de los más importantes de Hollywood, porque, bueno, trabajó mucho con Spielberg, con todos los grandes. Y esta película es una rara avis, pues una película a priori bastante ligera, parece ser, ¿no? Pero tiene un trasfondo de ciencia ficción, tiene un trasfondo familiar, tiene un trasfondo filosófico incluso bastante grande, que yo no supe ver la primera vez que la vi la película, pero sí que un segundo revisionado sí que me quedé con ello. Uh-huh. Entonces, bueno, yo invito a todo el mundo a verla. Para ponerse un poco en situación, tenemos un tráiler que lo explican perfectamente de qué va esta película y es una película totalmente disfrutable. Que volviste a rever para conseguir sacarle la sustancia, ¿eh, Borja? Sí. Qué importante es eso muchas veces, sí. ¿Cuándo? Ahora. Oh, joder. Vale. Entretenles. ¿Podéis subir? ¿Qué? ¿Vivo aquí? No, eso ni en broma. Vale, ¿tenemos relaciones sexuales? Ciérrate. Sí, pero no sexo oral. ¿No iba a mencionar eso? Sí, casi mejor. ¿Cómo creías que iba a surgir ese tema? ¿Prefieres que volvamos cuando no tengas compañía o...? Difícil, porque Tim vive aquí. ¿En serio? Sí, pero no hay sexo oral, se lo prometo. Tim, mi querido hijo, esto te sonará algo raro. Los hombres de la familia pueden viajar en el tiempo. Vaya. Una reacción de lo más normal. Creo que de mi boca salió un joder. Pero era en los 70. Entras en un sitio oscuro, piensas en el momento al que vas y te encontrarás allí. Porque Tim vive aquí. ¿En serio? Pero en el cuarto de invitados. No tenemos cuarto de invitados, pero en la cama de invitados que no es la suya. En otras palabras, no hay sexo. De ninguna clase. ¿Cómo has dicho? Disculpen. Este va a ser un año complicado. Será una vida complicada. Aunque no es tan melodramático como suena. No puedo matar a Hitler o tirarme a Elena de Troya, por desgracia. Bueno, y tenemos el tema recurrente también, ¿no? En los viajes en el tiempo. Volver sí. y matar a Adolfo. Sí. Sí, sí. Sí, es algo que todo el mundo... ¿eh? Sí. Pero bueno, otro vendría, que bueno lo haría. Al malo de Adolfo. Ay, bueno, pues nada, esta película, la verdad que a mí me gustó mucho en su día, como decimos, en un primer visionado parece una película así muy sencilla, ¿no? Una película, una historia de amor entre dos personas, además súper bien interpretada por Domhnall Gleeson, el hijo del Gleeson original. Bueno, y espectacular, el papel le pega mucho, ¿eh? Sí, el carisma. Sí, sí. Sí, mucho carisma. Uh-huh. Me recuerda un poco el carisma al de Colin, el de Patterson, no me acuerdo el nombre, bueno, que hace de Kylo Ren. Sí, bueno, él tiene un papel en Star Wars, de actor, ¿no? Es, sí. Me parece que es un comandante, así, ¿no? Sí, es un comandante de las tropas ahí. Sí, que ahora mismo, visto en esta actuación, pues bueno, sí que parece un poco como caricaturizado, ¿no? Sí, sí, sí. Pero bueno, está muy bien este Domhnall Gleeson y también Rachel Adams, que está pues increíble también. La película, bueno, cuenta lo que nos decía el tráiler, ¿no? Una historia de amor, de chico conoce a chica, el chico tiene esa especie de poder de viajar en el tiempo, da lugar a situaciones verdaderamente graciosas, otras son de índole más dramática, pero bueno, no es una película de grandes altibajos en cuanto al humor, ¿no? Es una película bastante plana en ese sentido, pero y como decimos en un segundo revisionado, te das cuenta de ciertos detalles, ciertos mensajes intrínsecos en la peli, como por ejemplo, muchas veces nos quedamos anclados en el pasado, ¿no? Vivimos de algún recuerdo que tenemos y volvemos a él recurrentemente. Ese es nuestro viaje en el tiempo particular, pero bueno, el mensaje que nos viene a contar, o al menos el que yo interpreto, es que hay cosas que es mejor dejar ir y fluir, y sí, sí, el tiempo va hacia adelante. Sí. Ya estuviste en la interpretación, ¿no? Sí, sí, De cada parte, de cada escena, ¿no? Le diste ahí el motivo filosófico, ¿eh? Sí, sí, sí. Tiene un poco un toque ahí más, bueno, la verdad que los actores están encantadores, todos ellos, y bueno, una familia. Tiene un tío por ahí que es súper gracioso también, que no se entera de nada, pero es muy muy entrañable. A ver, es una familia bien, ¿no? Pues uno con poder adquisitivo mediano alto y bueno, no pasa dificultades, pero bueno, no, aprendes un poco eso, a disfrutar de las cosas de la vida cotidiana, que y yo creo que es una buena película para ver y rever una segunda vez, yo creo. O sea, o incluso verla de primera mano, así un poco atento, ¿no? Sí, sí, sí. Sí. Bueno, una película que tuvo premio del público en el Festival de San Sebastián, con lo cual es una película también que un poco de recorrido sí tuvo. Lo que pasa que, por ejemplo, no es tan conocida. Richard Curtis es director de películas, por ejemplo, bastante... Joder, últimamente, Borja, estoy encontrando... Mira, en Film Affinity, el clic ahora no te lleva a la página que estás buscando. Te lleva a una página de publicidad antes de llevarte al sitio que tal, pero... El marketing. ¿De qué van? El parné. ¿De qué van? Poderoso caballero, dinero. Joder, muy mal, ¿eh? Sí, bueno... Love Actually, Radio Encubierta, sí. Estaba también... Love Actually, que es una de las películas que más odia a uno de nuestros compañeros y oyentes. Sí, sí, sí. Pero sí, bueno, sí. Radio Encubierta, que la trajimos aquí también de clásico, es otra gran película con Phyllis M. Horma, con Don Zurich, Bill Knight, bueno, Dick Frost. Eso es. Y luego el actor Domhnall Gleeson, Borja, estoy viendo aquí, tiene una filmografía súper interesante. Bueno, dime algo más de la peli si quieres, ¿eh? No, la película yo pues estoy revisando y tiene muchísimo. Pero sí, la filmografía de Domhnall Gleeson está muy bien, porque bueno, aparte de las de Star Wars, cuenta, jolín, lo vimos en Ex Machina, por ejemplo. Yo recuerdo sobre todo de Ex Machina. Tiene muchos ahí favoritos cinéfagos. Está también en Madre, la película de Darren Aronofsky. Sí. Esa interpretación libre de la Biblia. Está en el, bueno, también taquilleras como Barsil. Y luego, lo que tú dices, ¿no? El Renacido, Ex Machina, que igual es un poquitín menos superproducción, pero también bastante mítica. Junto con su padre, Brendan Gleeson, que trabajó en Calvary. Esa te iba a decir. Que estrenaron aquí en el Festival de Cine de Gijón. Esa estuvo en el Festival de Cine de Gijón, sí, ¿no? Me sonaba. Sí, sí, sí, sí. Que estuvimos hablando de ella. Sí, sí, sí. Brendan Gleeson es uno de los asiduos al festival. En Dredd también trabajó este hombre. Bueno, tiene muchísimas películas. También destacar una película desconocida. Una retrocedida familiar, se merece la familia Gleeson, ¿no? Sí, también, que mira, que también trabaja junto con una de las actrices más prometedoras del cine actual, que se llama Saoirse Ronan, y se trata de la película Brooklyn, que cuenta una historia de amor entre dos tierras, hay una de origen y otra de futura, ¿no? Y amor entre dos hombres ahí por los años 50, uh-huh. entre un amor en Irlanda y otro amor en Nueva York, y uh-huh. la verdad que está muy bien llevada. Una película irlandesa de John Crowley, y bueno, van uh-huh. surgiendo aquí las recomendaciones según revisitamos la filmografía de los actores. Sí, estamos a punto de llegar al renegror casi, ¿eh? Sí. Estaba viendo yo Calvary, ciertamente. No, yo no tuve oportunidad de verla en el festival, Borja, pero sí que es verdad que reúne una unanimidad en cuanto a críticas de crítica profesional, entre comillas, uh-huh. siempre, porque la crítica profesional sí es profesional, pero bueno, entre comillas, que no por ser profesionales dicen lo que la realidad, ¿no? Y luego la gente que le pone casi un 7, ¿no? Y la tenemos otra pendiente, otra película más pendiente, Borja. Sí, mira, por culpa de esta clase con otro. Pues mira, sí, va surgiendo. Uh-huh. Y después la actriz protagonista es Rachel McAdams, pues que está genial. Yo la última película en la que la vi fue en Noche de Juegos, junto con Jason Bateman. Yo también vi esa peli, sí. Y la verdad que me pareció muy graciosa la película. Ella está sí. pues encantadora, como siempre. Sí. Y muy buena actriz. En Spotlight, por ejemplo, también sale. Muy buena también ahí, sí. Noche de Juegos, una película que no es buena. No es buena, pero te entretiene. Pero que tiene mucho gancho, ¿eh? Sí, sí, sí. Esa película, ¿eh? Además llega, tiene el punto ese de Scorsese, de Joque sí, sí. Noche, que se va enturbiando mucho la cosa. Sí, me gustaría ver esa película. Si esa película quizás se hubiera rodado muchos años anteriores y fuera ahora como recordada como una película de cine clásico, yo creo que tendría ahora muchísima más repercusión. Sí, pasa sí, que ahora sí, estamos como muy viciados, igual es un tema igual un poco recurrente, pero claro, es muy gracioso. Sí. Pues esa pareja que tiene su noche de juegos, esa pareja que cae mal y no la invitan, sí, ese vecino un poco extraño. Sí, entonces está simpática. Sí, totalmente. Sí. Esa pareja competitiva, ¿no? Que lo quiere ganar todo. Esa pareja super... totalmente actuaciones muy exacerbadas, sí. que eso también es muy gracioso, muy también muy de la época antiguamente, ¿no? Para que se sepa bien el rol de cada personaje, no sé, me gustaría está que alguien bien. Lo intente. ¿No queréis sería como el reboot a la inversa, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, sí, no sé cómo se llamaría. No sé. En vez de recomienzo, no sé. No quiero meter ahí. Bueno, pues como decimos, volviendo al principio, al Inception, al origen de este clásico no tan popular, uh-huh. Recomendar esta película, una cuestión de tiempo, que a priori es una, sobre todo que es una película de amor, pero con un trasfondo, un visionado uh-huh. pues más profundo y más filosófico. Eso es, la gente atenta ahí a esos uh-huh. detalles que comenta Borja. Encantados, Borja, como siempre, de recibir este clásico no tan popular de 2013, como decimos, 123 minutos, y Made in United Kingdom, uh-huh. película del Reino Unido. Seguimos aquí en Radio Crash, en Cinefagia FM. También estamos en Radio Almaina, 88.5, si nos escuchas allá en Granada. Y antes escuchamos a Charlie Parker y volvemos a escucharlo. Yo no sé si tú, de todos estos temas que me pinchaste, me decías que no tenías predilección por ninguno, ¿no? No conozco ninguno, de hecho. Simplemente, no, de hecho, ni los conoces. Ni los conozco. Pero, en cambio, la banda sonora de Bird, ¿no? Es en este caso sí, la que escuchamos, si quieres, sí que te presta, ¿no? Me presta porque me parece ahí un poco de... Tiene ese punto nostálgico, melancólico para mí, el jazz y en concreto el bebop, porque pero bueno, el bebop es quizá la vertiente uh-huh. más salsera, ¿no? Más animada del jazz. Sí. Y bueno, no sé, me apetecía hoy escuchar un poco de Charlie Parker. Pues nada, Charlie Parker. Luego explicamos un poquitín más la historia, si quieres. Sí, bueno, pues nada, después de esta cara B que nos hemos sacado de la manga... así, sobre la marcha, y que tiene también su miga. Antes sí. que hemos hablado sí. de Willow, hablaremos de gente como el protagonista de Willow. Y escuchamos antes este tema, en este caso es Coco, de Charlie Parker. Thank you. cara B. Estamos en la cara B, Borja. ¿Tú piensas que alguien en el mundo, nada más que en esta radio, en este programa, que también es el tuyo, remezclaría un clásico del jazz con el tema Suspiria de Glovin, con la banda sonora de la película Willow de James Horner? Esto es una maravilla. Yo creo que esto no lo ha hecho nadie. Nadie. O sea, no, pero tampoco es importante. Bueno, claro. No nos damos importancia. Sí. Ahí estamos. Sí, sí. Pero tiene un porqué, y es que hoy en nuestra cara B vamos a hablar de actores como el personaje, la persona que interpreta a Willow, que tenéis por aquí el nombre, ¿cómo era? Warwick Davis. Warwick Davis. Tiene un nombre también muy como la película, ¿no? Sí, es un poco como Wizard, ¿no? Como sí. El mago, como Warwick. Sí. Uh-huh. Sus amigos lo llaman Guerra. Hoy vamos a hablar de actores con acondroplasia, uh-huh. Esta enfermedad que, bueno, que no sé cómo decirlo, pero son actores pues una talla pues más pequeña, con un síndrome con varias... ¿Se puede decir enanismo? ¿Se puede decir enanismo? No lo sé. No lo sabes, ¿no? Posiblemente pero gente, ahí lo dejo. Gente con acondroplasia, uh-huh. Que padece de acondroplasia. Uh-huh. Lo que sí sabemos que aquí en CineFGFM no somos lolipowildofóbicos. O sea, que es el temor irracional a la gente pequeña. Hay un temor irracional. Uh-huh. De ahí que esto esté metido ahí un poco en la cara B también. Sí, bueno, hay un temor ahí. No le tengamos miedo a este tipo de gente, que es un poco feo también. Ya. A gente con esta condición, uh-huh. Porque tiene referentes también, ¿no? Sí, eso es. Uh-huh. De hecho, vamos a hacer un repaso de 10 actores, así a grandes rasgos, ¿no? Que tuvieron cierta fama y son muy icónicos para el cine y para la cultura popular. Uh-huh. El primer es el más reconocido de todos, por lo menos en la época de los 80-90. Se trata de Warwick Davis, como hablábamos, y es el, entre otros papeles, el encargado de encarnar a Willow, uh-huh. En el 88. Pero también, años atrás, fue también el encargado de dar vida a uno de los Ewoks de Star Wars Episodio VI, El Retorno del Jedi. Sí, sí, él ya venía con trayectoria, sí. Que nadie piense que ahí Warwick estaba ahí, bueno, que era lo primero que hacía, ¿no? Uh-huh. El tío se manejaba ya en la industria. Eso es, y después, a lo largo del tiempo, quedó un poco más en olvido, relegado unos papeles quizá más secundarios, pero si arañamos un poco en su filmografía, podemos, uh-huh, descubrir papeles tan icónicos como el que hace en las crónicas de Narnia, el Príncipe Caspian, sí. Y también la saga Harry Potter, que hace varios papeles, siendo uno de ellos, uno de los profesores más míticos, que es el profesor Flitwick. Uh-huh. Y también otro de los más característicos, que es el Griphook, que, uh-huh, es un duende de Gringotts, que fue interpretado en la primera película por otro actor llamado Verne Troyer. Uh-huh. Bueno, pues una tradición. No recuerdo yo, es que Harry Potter nunca acabo de coger el hilo de todas las películas, Borja. Uh-huh. Tengo ahí pendiente. Y eso, me gustó mucho, ¿eh? Sí, y eso que las tres o cuatro primeras, sí. Bueno, cine de acción, familiar. A mí me gustó. Como pocos se hacen, ¿no? La primera me parece que, no sé si es CMX, no, es Chris Columbus, me parece que hace la primera. Uh-huh. La segunda flojea un poco, pero la tercera coge Cuarón y le da un toque oscuro y adulto, sí, bastante, sí, bastante importante. A mí me gustan mucho esas películas. Sí, sí, sí, cierto es. Pues nada, ¿quién es el nuestro siguiente protagonista, Borja? Pues el siguiente protagonista quizás le suene más a las nuevas generaciones, porque, uh-huh, se trata de Peter Dinklage, claro, que ya fuiste, le conocemos, ¿no? Para empezar con los dos clásicos, ¿no? Sí. Entonces, bueno, pues lo conocemos de la saga Juego de Tronos, pero también lo podemos ver también en Narnia, el Príncipe Caspian, como, uh-huh, junto con el otro compañero, y también Un Funeral de Muerte, Pero bueno, sus principales papeles fueron... No sé si sale también en Tres anuncios a las afueras. Estaba justo ahora pensándolo, Borja, que el papel que hace en Tres anuncios en las afueras es totalmente brillante. Sí. Además, tampoco es ridiculizado, no. Su condición tiene una influencia en el guión ni nada, que bueno, eso es lo que le suele pasar a este tipo de... Sí. A los actores que tienen este tipo de problema, ¿no? Y es que simplemente, tiene un papel como debería ser, ¿no? Una condición normal que hace ahí de... Es un poco pesado, porque su papel es de ser pesado y tirar los tejos al protagonista, me parece que es, ¿no, Borja? Eso es, la idea. Siempre ahí tirándole ahí la caña. Llega a invitarla a cenar, pero creo que ella por un poco por compasión, no sé por qué, pues ya. Acaba saliendo con él. Sí, es verdad que se va a cenar en la película con él, sí. Pues nada, este Peter Dinklage, que sepas, si te doy aquí un dato, que se pasó al veganismo. Y luego se pasó al pescatarianismo y yo creo que ahora está así. ¿Está cómo? No, sí. O sea, limitó su dieta a la nada, luego pescado sí, y luego ahora ya sí. Pues eso, alterna verduras y pescado. ¿Qué te parece? Bueno, pues muy bien. Ese dato culinario así, sí. Porque me acuerdo. Porque sí. Leí una revista un día. Bueno, nuestro siguiente protagonista no tiene un físico tan reconocible como estos dos anteriores, porque no se le ve la cara, ¿no?, durante sus papeles. Se trata de Kenny Baker, o Baker, que se trata del encargado de dar vida a R2-D2, ¿no?, en Star Wars. También son conocidos su trabajo también dentro en la película Dentro del Laberinto. También sale en Willow y parece que las crónicas de Narnia, el príncipe Caspian, aglutinó gran... Recuperó a... Gran número de actores con acontoplasia. Sí, ¿por qué cuando me estás comentando toda esta reta y la de actores, Borja, me estoy acordando de iba a decirte... joder, no me sale ahora el nombre. Muppets. Lo diré. El creador de los Muppets. Bueno, porque hablamos de Dentro del Laberinto. Sí, eso, protagonista de nuestra cara B, de homenajes múltiples, y de que ahora casualmente no me acuerdo el nombre. Sí, de Jim Henson, ¿no? Jim Henson, sí. Hay un nexo de unión entre estos actores y Jim Henson, creo, ¿no? Sí, de hecho, bueno, como decimos, Jim Henson dirigió en 86 Dentro del Laberinto y este actor sale ahí en esa película. Iba a decirte antes, Borja, tanto Warwick Davis como no me acuerdo el nombre anterior, pero es muy complicado, espera, lo digo, Peter Dinklage, vivos actualmente, pero el bueno de Kenny Baker falleció en 2016, sí, tenía 81 años, bastante longevo, y bueno, pues, pero muy mítico ese actor, otro super clásico, ¿no? Dime alguno más. Otro más que tenemos por aquí es Verne Troyer, que también falleció desgraciadamente hace unos años y todos lo recordaremos por hacer ese mini yo de Austin Powers, la pequeña chucho. No fastidies, que está muerto. Sí, me parece que sí. Entonces, bueno, también trabajó en Harry Potter, la piedra filosofal, en el Grinch. En el Grinch, Hizo algún cameo en series como Dos Hombres y Medio, Sabrina, cosas de brujas, y bueno, junto con Mike Myers yo creo que alcanzó su cuota de popularidad más alta. Bueno, yo creo que puede ser que Bernd Troyer sea uno de los más memeados, ¿no? Sí. Siento la palabra memeados, total, pero te sale en un meme pues habitualísimamente, y te voy a decir si está fallecido. Sí, en 2018, ¿eh? Sí, falleció, además fue, vi la noticia y bueno, me dio un poco de pena, de pena. Sí, un tipo entrañable. Pues sí. Si te digo Jairo, Caroline, ve hacia la luz. No. ¿Qué dirías tú? Hostia. Porque tenemos aquí a Zelda Rubinstein. Me mira de frente, pero yo no sabía que era tan pequeña. Ya, pues ese tiene a contraplasia. Esta mujer nacida el 28 de mayo de 1963. La recordemos todos por ese papel en Poltergeist y ese Caroline vete hacia la luz, ¿no? Con ese físico tan llamativo, ¿no? Y tan peculiar. Sí, bueno, tenía no sé hasta qué punto, pero medía un poquitín por encima de la media de la gente de la que estamos hablando, ¿eh? Sí. Porque se pone en el 1.30 Celta, ¿eh? Posiblemente, pues no, sea estamos hablando de muchísima de email de la NBA. Sí. Y ahora de gente. Vas a meter a Spud Web aquí, en esta terna. Bueno, como decimos, la conocemos todos de Portrait, es Caroline. Desgraciadamente murió en 2010 con 76 años, pero uh-huh. bueno. La verdad que es muy entrañable esta mujer. Uh-huh. Muy televisiva, ¿eh? Muy televisiva también, uh-huh. sí. Uh-huh. Otro más, Borja. Vamos un poco en el sexto. Se trata de Deep Roy. Estos son los... Uno de los... Este sí que ni idea, ¿eh? Este es uno de los Oompa Loompas. De que, bueno, trabajó mucho en cine. Se hizo famoso quizá en ese... estos enanos clónicos, sí. Creados por no sé si Roald Dahl, también es un relato de Roald Dahl, Charlie y la fábrica de chocolate. Uh-huh. Pues bueno, sale en la película dirigida a este remake reboot de Tim Burton de hace, me parece que 4 o 5 años, una película 2005, no, es imposible. No sé si es 2013, 2014, no sé. Sí, por ahí. También trabajó en Star Wars Episodio 6, El Retorno del Jedi. Uh-huh. Hizo también en Doctor Who, en el 77, La Historia Interminable, Big Fish. Uh-huh. Vamos, tiene una filmografía bastante bastante amplia, este Deep Roy. Sí, que lo empezamos a conocer igual un poco tarde y él ya tenía uh-huh. sus espaldas ya cantidad. Sí que es verdad que ahora que le veo la cara y ahora que estoy leyendo que formaba parte de la pandilla de Jabba el Hutt en la película de Star Wars, y sí que es verdad que tiene cara de pandillero de Jabba el Hutt, ¿eh? Sí, totalmente. De primo, ¿eh? Nuestro siguiente es un actor muy joven también, y también con esta condición de acondroplasia. Un clasiquísimo, además me gusta que me lo traigas, Borja, porque quiero saber qué fue de él, ¿eh? De la vida. Sí, se trata de Ian Michael Smith, uh-huh. pero si te digo el inolvidable Simon Birch. Claro, es que después de eso, ¿qué? Pues no sé qué fue de él. Se hizo muy famoso con esta película porque tenía mucha naturalidad y bueno, pues después de eso no parece que haya hecho mucho, ¿eh? Uh-huh. Mucha película. Uh-huh. En la película Simon Birch tenía esa condición y quería un poco pues esa película que típica de superación y bueno, pues la verdad que está, yo la recuerdo con cariño esta película. Pues sí, pero no sé muy bien lo que fue de Ian Michael Smith. Sí, a mí siempre me dio bastante... me creaba como un poco de mal rollo esta película, no sé por qué, igual sí. Como excesiva pena, ¿no? Me da así un poco de tal, sí. Uh-huh. Dame más. Bueno, pues otro actor bastante famoso es Martin Kleva, que este no le pongo cara yo, ahora mismo. No. Martin Kleva, pues trabajó en películas como Piratas del Caribe y varias de sus secuelas, uh-huh. Oz, Un Mundo de Fantasía. Igual si dos, le pones cara en Project X. Project X sí, de hecho es el fotograma, el frame que tenemos aquí en pantalla. Ah, es de esa peli, precisamente. Sí. Uh-huh. Así que aquí sí que le pongo, me quiere sonar. Sí, pero, porque lo lanzan, pero lo tiran. Quizá no es el más famoso de todos. Sí, una nueva generación, pero también con una carrera grande, ¿no? Sí. Uh-huh. Otro muy famoso que tuvo una serie 91 propia. Papeles, ¿eh? Le tenía el Martin Kleva este, ¿eh? ¿Cuánto? 91 papeles. Jolín. Uh-huh. Otro actor bastante mítico es este sí que era mítico. Gary Coleman, que actores negros con acondroplasia no recuerdo muchos, ¿eh? Sí. Sería otra minisección ahí. Sí, sí. Fue el responsable de Arnold, esta famosa serie, ¿no? Sí. Y bueno, pues un personaje ya mítico en la cultura popular. Sí, bueno, mítico también porque salía mucho en series como Los Simpson, ¿no? Por ejemplo. Uh-huh. No sé si en Padre de Familia también, ¿no? Sí, sí, sí. Hacía mucha referencia a él y desgraciadamente murió en 2010 a causa de un derrame cerebral. Uh-huh. Sí. Y tenía nada más que 42 años. Sí, sí, sí, sí, sí. Muy joven, ¿eh? Murió, ¿eh? Sí. Uh-huh. Pues sí, vaya mítico de verlo en la televisión. Ahí estaba buscando ahora mismo algún, bueno, de trabajos en televisión y tal, pero la verdad es que no recuerdo ninguno, salvo el uh-huh. su mítico programa, la verdad. Pues nada, Borja. Vamos con el último. Gary Coleman, tenía que estar Gary Coleman, ¿eh? Sí. Vamos con el último, que es Herve Villechaize, uh-huh. que se trata, bueno, ese, si recordamos al famoso agente del MI6, este sí que es mítico, este. El hombre de la pistola de oro, junto con Roger Moore, pues uh-huh. salía ahí el hombre este, pues muy mítico también, ¿no? Sí, cualquiera que lo busque, tiene así un poco rasgos un poco achinados, ¿no? Sí, eso es. De hecho, bueno, también sale en la serie La Isla de la Fantasía, desde el 77 al 83. Uh-huh. Tenía el nombre de Tatú, bueno, junto con Ben, con el show de Ben Stiller en 92 también sale un programa de humor. Uh-huh. Y un año después, con 50 años... bueno, hizo numerosas películas y series de televisión dirigido sobre todo por Ben Stiller. Uh-huh. Y me parece que falleció con 50 años este hombre. Te voy a contar una cosa, Borja. Dime. Que estoy descubriendo ahora mismo a Bola Pluma. Asalto mata. 4 de septiembre de 1993, con 50 años, no fallece. Sí, fallece, bueno, claro, porque momento que sea como sea sí. la causa de la muerte, el fallecimiento viene. Sí. Es lo que tiene. Pero se suicidó. Dejando una nota de suicidio incluso, ¿no? Bueno, volvemos al origen sí. de la cara B. Sí, acabamos un poco en plan cara B de las del principio. Del mal rollo, ¿eh? De las de conspiranoicas, sí. claro. ¿Y qué decía esa carta? Sí, dice que debía hacerlo correcto. Es que me da un poco de mal rollo, ¿eh? Desde los 6 años de edad sabía que no había lugar para mí. Claro, yo creo que tiene que ver un poco, evidentemente, con la enfermedad. Pero bueno, tiene aquí algún... Bueno, pues hay que... Saltan temas familiares también, ¿eh? Quien quiera que lo busque, se trata de Herbert sí, Chase sí. y bueno, pues... Habla de derechos sobre las obras y todo. Aquí había un lío bastante grande, sí, ¿eh? Sí, supongo que tiene algún tema económico uh-huh. por ahí, ¿no? Detrás. Sí, sí, sí, sí, sí. Entonces, bueno... complicado lo que estoy leyendo yo aquí, Borja. Luego me lo pegas. Porque además es que es, estamos hablando del 93, ¿eh? Sí, sí, hace mucho tiempo. Era francés, ¿eh? Uh-huh. Nací en París. Uh-huh. Ya mezcla ahí, ¿eh? Bueno, pues, una cara B diferente un poco, ¿no? Sí. De reivindicando los actores con este tipo de condición uh-huh. y nada, totalmente... Que muchos de ellos se hicieron a sí mismos, ¿no? Dejando un poco de lado esa condición sí. física y afirmándose como grandes actores y grandes personajes de películas y de ficción. Sí, por ejemplo, estamos hablando de Peter Dinklage, protagonista que se recordará por Juego de Tronos, por esa gran actuación, sobre todo. Totalmente carismático. En el que sí se hacía un poco de broma, un poco bastante, con su estatura, pero por ejemplo, podemos cerrar. Yo creo que vamos avanzando, pese a que haya obstáculos en el camino, vamos avanzando con su papel en 3 anuncios en las afueras, en el que el físico no era lo importante y su condición, ¿no? Para desempeñar el papel. Uh-huh. Escuchamos un poco más de James Horner, en Lora Dana. Y volvemos ya para despedirnos y escuchar ese último tema jazzístico, Borja. Date cuenta, Borja, en esta banda sonora de James Horner, que era también el compositor de nuestro última cara B, que era Waterworld, las flautas, te das cuenta, que suenan bastante, muy de sí, Waterworld sí. y el parabaraba, que es un clásico de James Horner, ¿no? Parabara. Pues nada, Borja, fin hoy de este episodio número 206 de Cinefagia, en el que hemos hecho un repaso ecléctico por todo el ámbito cinematográfico. Así que nada, poco más que decir. Llevamos un ritmo bueno de programas. Últimamente no estamos fallando. ¿Sí? Y ahora como tenemos que ir a pocos sitios, pues sí. aquí seguiremos, ¿no? Eso es. Hoy teníamos una banda sonora, que es la banda sonora de Bert. Uh-huh. Esta película de Clint Eastwood del 88, como decimos. Bert, este personaje real, creador del bebop, dio lugar, o sea, fue el instigador para que muchos cineastas hicieran cine, ¿no? Uh-huh. Ya sea este Clint Eastwood con esta película. Y también sale nombrado en Whiplash, esta película de Damien Chazelle, uh-huh. en la cual cuenta una anécdota real, dicen que fue real, que estaban en un bar en el año 1937, con 16 años, Charlie Parker fue a Viena una fila de músicos, ¿no? Para entrar a un club de jazz en Reno, en Kansas City, el Club Reno en Kansas City, había una especie de jam session y él perdió el ritmo y por lo visto el baterista de la orquesta, que se llama la orquesta Count Basie, que era el icono del swing, pues le arrojó un platillo, ¿no? Y el tío con tanta vergüenza que desapareció. Al cabo del tiempo volvió a después de mucho practicar, y ese tedio, esa humillación que sufrió en el escenario, pues le hizo practicar hasta la extenuación, y volvió al tiempo a ese mismo escenario y causó sensación. Dicen que fue una de las actuaciones más memorables de todos los tiempos, ¿no? De este Charlie Parker. Y ahí nació la leyenda de Bert, un hombre también murió joven a causa de sus múltiples adicciones, pero bueno, como decimos, creador del bebop, y que también ayudó a que muchos cineastas se inspiraran en él para hacer sus películas, en concreto Damien Chazelle, para defender que el halago debilita. Totalmente. Y no siempre es así. ¿No siempre es así? ¿El halago debilita? No, creo que no. A veces hay que... El razonamiento, un halago, ¿eh? Por ejemplo, yo te digo, Jairo, De vez en cuando, ¿eh? Sí. Buen programa. No abusar del halago igual, ¿no? Eso. Vale. Estamos bueno, de acuerdo. Como decía el señor Lowe, vamos a dejar de chupar unas pelotas, ¿no? Sí, sí. Pues nada, nos vemos la semana que viene, Borja. Llegamos justo al límite para entrar en redifusiones en plazo. Un saludo a todo el mundo que nos escucha en Radio Crash, Radio Almaina y a través de los podcasts. Cinefagia FM, @CinefagiaFM, Instagram, Facebook, Twitter y todo lo demás. Podcast, plataformas. Y nos vemos la semana que viene. Nos vemos. Aquí, en Radio Crash, tu emisora. Libre.